generando aglomeraciones. Nosotros te acompañamos porque el color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno, todo lo bueno llega y se va. Se va, Marcelo. Se va estrepitosamente. ¿Y te refieres a...? En general. En general, pero el calor, decía yo, después la juventud de los jugadores de la selección chilena y mi propio cuerpo, fíjate. Y Kenita Larraín. A renglón seguido. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 11 grados y 4 décimas, está nublado, llueve sobre Concepción, Temuco, Valdivia. No sobre Concepción, al sur de Concepción. No Concepción mismo, sino que... Y no el sur de Concepción. Tampoco es Concepción, digamos, ¿no? Porque a esa altura ya cambia definitivamente de nombre. Ya podríamos decir que es otra región. Desde ahí hacia el sur hasta Coyhaique. No Coyhaique. Nací la zona. Claro. Y conocida. No hay lluvia. Lluvia tampoco es. Y la temperatura máxima aquí en Santiago. ¿A quién le importa la temperatura máxima aquí en Santiago? A los santiaguinos. Pero va a los ser conciudadanos. Más baja de lo último, que los últimos días. Va a ser 20, fíjate. Mucho lo frío. Lo cual disminuye en una semana 10 grados la temperatura. Y yo quiero que Carla Martínez Napablaza aquí hable sobre una reflexión. Esto. Se va a ir de 20 grados a 16. Y va a haber un poco de lluvia en el litoral central. No te creo. ¿Justo que te vayas para allá? Justo que te vas para allá. Justo que te vas para allá. Estaba pensando. En la mañana, sí. Pero tú te vas muy tarde, ¿eh? No tanto. Hay que aprovechar al máximo. No, pero aprovechar al máximo. La Carla tenía la fantasía de sumergirse en el mar el fin de semana. Dije yo, si me pillo un día bonito, me lanzo nomás. Bueno. Domingo 27 grados. Ahí está. Acá en Santiago, no. Acá en Santiago 27 el domingo. Domingo 17 grados. Pero en Santiago 27 grados. Pero Valparaíso 17. Es muy frío eso. ¿Es muy frío para ti? Sí. Creí que estabas hecho de otra cosa, mujer. No, pero yo dijiste que eres Viña Marina y que aguantaba el polo. Me aclimato rápidamente. El chapuzón lo aguantabas. Sí, la última vez. ¿Dónde te bañas tú habitualmente? ¿En qué sector del litoral? ¿Torpederas, tal vez? No, pues Torpedera queda en Valparaíso. Ya, pero estoy... Playa El Durazno. ¿Cuál es? No, eso es Quintero. ¡Quintero! no sé, tal vez el Banario del Sanitre queda en Tocopilla. Eso, pero ¿dónde sería? No, Las Salinas encuentro que es una muy buena playa para bañarse. Los que por la ola, de verdad, por la forma, claro, de la ola. Cuando está tranquilo el mar es muy agradable. La gente entierra huesos de pollo en esa playa. Hay que tener cuidado. Yo una vez me enterré uno. Sí. Los lilenes. En el pie, Marcelo, sí. Está trotando. Y de ahí nunca más puede trotar. Estamos hoy día haciendo eco de la protesta que ayer protagonizaron, o antes de ayer, cientos de ciclistas protestando por la muerte de una nueva joven, una nueva mártir. Víctima. Terrible. De un atropello de un bus. Ha subido mucho el porcentaje de fallecimientos por de ciclistas. Ya les voy a dar detalles sobre eso, se van a caer despacio. Y es por eso que le preguntaba a la gente cómo debiese protegerse la vida de los ciclistas en las calles. Las alternativas son más y mejores ciclovías, más educación vial, controlando la velocidad. Es de difícil solución. Ahí está. Bueno, nos quedamos con eso y cortamos, ¿eh? Ya están aquí los titulares del día. Es viernes con Carla Martínez. 23 diputados y 8 funcionarios iniciaron cuarentena preventiva por un contacto estrecho de COVID-19. Las Condes, San Bernardo, Independencia y Santiago pasan a apertura inicial y 7 comunas del país retroceden de fase del plan paso a paso. Además de eso, debido al incremento de casos, se aumentó el horario de toque de queda para Osorno, comenzando a las 20 horas hasta las 5 a.m. Fronteras se reabrirán el 23 de noviembre. El aeropuerto Arturo Merino Benítez será el único habilitado para el ingreso de visitantes al país. El senador Alejandro Navarro se encuentra en estado crítico y con ventilación artificial tras someterse a una cirugía cardíaca de urgencia. Primer ministro del gobierno de transición de Perú se refirió a masivas protestas. No sé qué les fastidia. Miles de peruanos se manifestaron en contra del cambio de ejecutivo. Y con esto termino. Inaceptables, ofensivas y ajenas a la realidad. Esas son las declaraciones del Inter de Milán que respondió a los dichos de Reinaldo Rueda. Luego de que el técnico de la selección chilena acusara al club italiano de hacer jugar lesionado a Alexis Sánchez. Le dijo que era colonialista. La colonia se acabó, dijo. Creí que era, te referías a París con los gremios de la salud. Está da igual. No lo traje en los titulares, pero sí lo traje como noticia. Como tema. De hecho, ayer, cuando yo me fui de la emisora, me topé con una movilización de funcionarios de la salud en, bajo las antenas de, en Plaza Baquedano. De Oasis FM. O Plaza Italia, como quieran llamar. Dignidad. O Plaza también. Dignidad. O ese Plaza. Ese lugar. Aquel lugar. Ese lugar. El epicentro. Perfecto. Sí, ayer el ministro de Salud, Enrique París, hizo un llamado, dijo que no le parecía, que no estaba de acuerdo, que no era el momento. Porque no. Además se había reunido, dijo que se había reunido con ellos el 10 de noviembre, que ellos le habían planteado todas sus ideas y todo, posiciones. Y que él había quedado en responder eso y que antes de que eso pase ya habían salido a la calle y él estaba muy dolido. Sí, y después dijo. En un lado... es como una pelea, así como gallito. Estoy peleado contigo, pero si algo te hice, te pido disculpas. Que es, pero que es como. No hay nada como esas peleas. Esa pelea es de difícil ruda, solución. Sí, claro, si algo te hice, te pido disculpas. Y entonces uno dice, bueno, voy a tener que retroceder también porque. Me pido tal disculpas. Vez no fue, y después, no hay nada mejor. Sabemos que en la índole sexual no hay mejor momento que la reconciliación, así ese que ese momento te quiero ver ahí te quiero ver. Ay, viste que te pusiste pesado y todos ya ven que... para acá. ¡Pum! París bien vale una misa. Están sí, hablando. El pequeño París ilustrado, en ¿sí? este caso. Bueno, sabemos nos quedamos... que a veces. Es que no es primera vez que hay movilizaciones, reclamos de parte de funcionarios de la salud de distintas áreas. Índoles. Y siempre el ministro Enrique París, desde que asumió, ha como tratado de tener un tono más conciliador cuando eso pasa. No sé si se acuerdan que en algún momento, cuando él tuvo su primera salida a terreno, cuando recién asumió, lo funaron. Y decía, denme tiempo, acabo de llegar al cargo. Como que siempre ha tenido ese tono de tratar hay área, de buscar una solución. Hay áreas múltiples donde... De repente se enoja también. Sí, los representantes del gobierno tienen una relación muy muy rota, como estas de relaciones amorosas. Ordinaria. Muy ordinaria con los representantes de los gremios de ese sector. Está la salud, por supuesto. Está educación, donde el Colegio de Profesores con el ministro de verdad no tiene ninguna conexión. ¿Vieron el video? Bueno, quedó la escoba con el comercial, pero por favor, termina tu idea. No, estoy diciendo de que esas relaciones rotas entre los gremios y el ministro de esa área, yo veo que no tienen ningún viso de mejorar de aquí a unos 20 años. Y bueno, como está escrito con sangre en las plazas de nuestro pueblo, el que no mama no llora, ¿no? Así que todos están en lo mismo. El que no llora no mama, ¿será? El que no llora no mama. También puede ser al revés. El que no mama no llora. ¿Por qué está escrito en la plaza? Lo escribió un disléxico. No sé, esa es la noticia. Claro. Esa es la noticia. Pero obviamente la frase era otra. Una barriga, señor. Fíjense la encuesta, dice una persona. Fíjala. ¿No la fijé? No sé, po. Fíjate, po. Bueno, y vamos entonces a lo ya, otro. Como partimos por salud, vamos a estar pendientes a educación. Ver cómo termina esta paralización de funcionarios de la salud. Algunos estarán de acuerdo con que no es el momento, otros también estarán de acuerdo que los funcionarios de la salud han sido protagonistas, un sector clave dentro de la pandemia que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, las soluciones, creo yo, para ellos debiesen ser ya. Pero no porque sean lo que son y lo que quieren ser, hay que hacerles caso en todo. Depende. No por eso, depende de lo que digan. No, claro, pero es un momento pero también. Yo creo que es un sector del que hay que preocuparse y al que hay que escuchar. Sí, exactamente, pero tiene que también ser, porque el problema cuando hay los intereses de un sector de la sociedad están cruzados por intereses políticos, de pronto la cosa se enturbe un poco, ¿no? Y la crítica es más bien interesada que solamente preocupada de ese sector. Ya. Yo creo que se explica, ¿no? Estamos contigo, ¿no? Yo tomo distancia de ti. Yo creo. Oye, pero eso, mira, va a mantener eso hasta que no estés en la posición. Hasta que sea enfermera. No, de que, el representante del gremio no represente tus ideas, y si representa las ideas del otro, entonces decir, se están subiendo por el chorro. Hay que siempre ponerse en la otra posición. Oye, quiero ir a un tema muy relevante que ha ocurrido en el Congreso. Ha ido subiendo la cifra lentamente, y el último cómputo es 23 diputados, 8 funcionarios del Congreso. Cuarentena preventiva a propósito de un contacto estrecho del diputado jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Sebastián Torrealba. Su señora dio positivo. Él estamos a la espera, todavía no sé si habrá subido algún video el diputado para informar qué le salió su examen. Yo creo que hoy debiésemos tener novedades respecto a eso, pero el protocolo en el Congreso es bastante estricto, así que con quienes tuvieron contacto con él, a la casa. A la casa, hasta que se sepa, si se sabe que no tiene ahí. Exactamente, ahora. O sea, todos van a hacerse PCR, eso. Exactamente. Y cuarentena preventiva esperando el resultado del test. Ahora, del diputado Torrealba. Solo señalar que ¿cómo señalar es? ¿Qué? ¿Cómo somos? Solo señalar en infinitivo que, o sea, que es contagioso el bicho, ¿eh? No. Después empezáis con cositas, o sea, una persona, 31 son los que tienen posibilidades de contagiarse. Pero quiero agregar algo, Marco. No hay más preguntas, señor juez. Quiero agregar algo, Marco. Yo estuve revisando algunas notas periodísticas de televisión respecto a este caso, y la verdad es que hay algo que me preocupa, porque no es primera vez que en el Congreso se da un caso de COVID y hay que mandar a parlamentarios a la casa, porque es lo que corresponde, o sea, es así la dinámica. Nosotros también nos pasaría lo mismo acá, uno lo entiende. Pero fíjate que revisando imágenes, es muy común, incluso más común de lo que nosotros pensamos, que los parlamentarios no ocupan bien la mascarilla dentro del Congreso. No ocupan bien su cerebro para no ocupar las mascarillas. No, hay el fragor de la discusión. De hecho, los invito a que hagan el siguiente ejercicio. Vean que en el Senado, nunca. Pídenos cualquier cosa menos. No, pero por ejemplo, la nota de hoy del diario Lund respecto a este tema, la fotografía que trae es lo que ocurrió en la discusión del 10%, donde el diputado Torrealba sale con la mascarilla en el cuello, conversando con ¿Como bufanda? No, claro. Ayer, varios canales de televisión hicieron el ejercicio y ahí yo dije, chuta, o sea, déjame, no se cuidan tanto. Debiesen hacer las sesiones en la plaza. Sí, la plaza Aníbal Pinto. Sí, pues. No, varias veces el presidente de la Cámara, el vicepresidente, es decir, el diputado Paulsen y el diputado Undurraga, interrumpiendo las sesiones para decir, diputados, por favor, pónganse la mascarilla. Son más porfiados. Es que son pavos, ¿no? Pero déjame decirte ayer que tuve un encuentro. Llevé a mi hija. Al Congreso. No, que tenía que juntarse con un grupo de sus compañeros de curso porque van a dar exámenes de la PSU presenciales, porque la prueba es presencial y no lo han hecho durante todo el año. Y estaban con distancia social conversando. con un profesor que tenía los exámenes escritos, y llega otro profesor sin mascarilla. Yo estaba a unos metros de ahí, pero vi que fue cuando el profesor llegó y lo vieron sin mascarilla, el grupo retrocedió completo. Ya, ahí hay una ley. Como, tú dices que la gente joven entiende más esto. O sea, no sé si es sangrienta, pero o por lo menos que me pasó ese esa grupo, gente. Ese grupo. Entonces, el tipo no, de verdad. Los jóvenes la llevamos. El tipo no se acordaba que no venía, que venía sin mascarilla. Dijo perdón, se devolvió a su carro de paquete, que se lo había regalado Don Francisco en alguna oportunidad, y se puso la mascarilla. Mira. Marco, qué bueno. Otra juez de Miami. Qué bueno que pones ese ejemplo. Qué buen ejemplo. A mí una vez me pasó con una persona. Sale como desnudo. Con una persona que no voy a nombrar ni mirar. Que también, pues, partió a mi chica sin mascarilla. Llega al lugar de los hechos. Oiga, señor, su mascarilla. ¡Oh! Es que fue cuando recién estábamos. ¡Ah, fuiste tú! Estábamos regresando a esto, primera vez que íbamos a un restaurante. ¿Cuándo fuimos? A celebrarte, Marco. A celebrar tu cumpleaños. Y claro, me bajé el auto y uno se olvida, porque era la primera vez que hacía esto. Y llegué al restaurante y el tipo me dijo su mascarilla. Y ahí me acuerdo. Y me dice, tengo una para prestarle. Tenía una bien chupeteada, pero. Sí, pero. Está bien. Pero servía. Oye, una cosita que quería comentarles de anoche. Es solo un. En cómo está la situación en Estados Unidos, ¿ya? No, pero mira esto. El general en jefe, digamos, ¿no? El comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo ayer, no juramos a un rey, a un tirano o a un dictador. Nosotros juramos a la Constitución de Estados Unidos. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Mira. ¡Bum! Oye. ¡Bum! Eso quiere decir de que le... Atacaremos Corea. Porque borraremos del mapa, malditos comunistas. No, dice. Sí, pero aparte de eso, fue súper piola. El punto, ¿cuándo le quitan los códigos nucleares a Trump y se los pasan a Biden? Lo deben tener como dado. No se lo puede pasar hasta el 20 de enero. Por eso. Oigan, pasemos a algo más serio, a algo muy, muy lamentable. Ayer. El video del Ministerio de Educación. No. Ah. No, ya vamos a eso. Ayer, Marco, de hecho, tú nos informabas, porque Marco siempre mientras nosotros estamos conversando está ahí atento, viendo lo que pasa, atento a la jugada, atento a la ciudadanía. No, y me parece muy relevante porque aportaste con una noticia que marcó la jornada y que creo yo y que creo yo que esta discusión va a continuar. Me refiero a lo que ocurrió ayer a esta hora aproximadamente con una ciclista que murió atropellada por un bus de Red, Extransantiago. Fíjate que ayer hubo protestas en la comuna de Providencia, y te voy a decir, nada de tranquilas. Ojo con este tema, sé que todas las autoridades, desde la ministra de Transportes, Gloria Hood, se han referido a esto, porque aunque ustedes no lo... Yo ayer creo que la cifra es bien impresionante. Es que yo te decía que en una semana... 87 ciclistas han muerto durante este año, que a lo mejor en comparación a otras cifras de otras causas de fallecimiento parece una cifra baja, pero me parece relevante, fíjate. Bueno, los tres ciclistas que han muerto esta semana han sido producto de atropellos por buses, entonces también me parece que hay un tema. Varios videos que andan circulando de que ellos van por una ciclovía que es bastante, digamos, que precaria, sí, frágil, y de repente pasa un bus de varias toneladas, de estos buses orugas del Red o del antiguo Transantiago, porque se veía que era como una micro más antigua, a por lo menos a 60, 70 kilómetros. A 40 igual lo mata. Y a centímetros de los ciclistas paran y el tipo sigue nomás. Yo creo que ahí hay una cuestión que hacer. Bueno, hay mucho comentario con respecto a eso, Marcelo. Por la encuesta. Por la encuesta. Yo creo que vamos a lograr el trending topic, ¿eh? Oye, perdona la banalidad. El tema, yo creo que el echar a pelear a un ciclista con un monstruo como es un búho o un camión es imposible. Entonces, de perogrullo es que por la misma vía no pueden circular con ciclovía o sin ciclovía ciclistas y buses. No pueden. Ahí no es como, ahí te la dejo. Es como la esencia de la. Porque aunque vaya a 10 kilómetros por hora. Un bus le choca a una persona, a un peatón, a un ciclista, y eso puede tener consecuencias fatales. Yo creo que el aumento de muertes tiene que ver con también el aumento de ciclistas, que ha sido bastante importante. También, la pandemia generó también y llevó a que mucha gente optara y por una este ciudad medio sana, de transporte. Es una ciudad que tiene más ciclistas, eso se ha dicho. Sí, por eso, yo creo que la solución está ahí, en nuestra encuesta está, el crear yo los odio, ciclovías, Marcelo, pero no por eso segregadas, segregadas, que tampoco tengan dificultades con los peatones. Los peatones también han tenido muchos problemas con los ciclistas. Con los ciclistas de vereda, el Frente Amplio. No se produce ahí fallecimiento, porque una bicicleta choque a una persona probablemente le va a provocar contusión, incluso. Bueno, pasó en Providencia con un señor, un octogenario señor que chocó con un ciclista. Y el señor quedó bastante mal. Entonces, tienen que tener su propio lugar. Lo del río Mapocho es bueno. Hay una que va por el borde del río Mapocho, una biciclovía que es muy segura porque no tiene ninguna posibilidad de que nadie lo pase. Sí, pero a hay comunas que tienen unas cosas muy precarias, que están le quitan comunas, metros. Perdón, pero hay comunas que no tienen ni vereda. Sí, claro, que hay a pedir ciclovía. Ni siquiera hay ciclistas de vereda y hay ciclistas. Entonces, esa inversión hay que. Ayer la ministra Gloria Hood decía que se le puso suma urgencia al proyecto de ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Katy. Sí, pero yo creo que por ahí no va la cosa. El que le saquen más parte a los buses, a los autos, por ir por sobre los 50 kilómetros por hora, mientras sigan conviviendo en la misma, yo creo que va a seguir habiendo accidentes. Algunos ayer decían que en realidad debiese ser menor la velocidad. Menor de 50. Ustedes que son automovilistas. Nosotros somos mayores de 50. Les calza. No, ¿sabes cuál es el dato ahí relevante? De cada 10.000 infracciones a la velocidad que se cometen todos los días, hay un 3% de partes. O sea, la mayor parte de las infracciones ocurren. No tiene parte. Porque es imposible, frente a la cantidad de autos que andan para allá y para acá, que haya suficiente fiscalización. Si llegan a poner estas cámaras, el ingreso para el fisco va a ser importante. Bueno, una cosa lleva la otra. Ese tema. Sí. Habría que ver cifras de aumento de ciclistas, de ese tipo de cosas que pasó este año. Yo me adhiero a esa información. Vamos, continuamos. Pasemos a otra cosa. Oye, nos dice Minamoto, Marcelo, los códigos nucleares no bastan. Una vez activados, se pide el ok al Joint Staff. Y si ellos no tienen razón de activarlo, no se lanza ningún misil. Ah. Hace años que está así. Me parece que desde George Bush II, llamado el incompetente. Ah, ya, o sea, un presidente loquito no va a dejar la caer. No puede. ¿Has visto que tienen que ser dos personas, una allá y una acá? Uno, dos, tres. ¿Nunca viste esa? No. Es que nosotros somos hijos de la Guerra Fría. Sí, pues vimos tanta película. Sí, por favor. Oye, el próximo lunes 16 de noviembre a las 5 a.m. en la región metropolitana pasan a Transición, Isla de Maipo, mientras que Padre Hurtado, Lo Prado y La Cisterna pasarán a Preparación. Las comunas de Independencia, Las Condes, San Bernardo y Santiago pasan a apertura inicial. Las Condes fue una de las primeras de las 7 comunas del país en entrar a etapa de cuarentena, ¿se acuerdan? Sí, pues. En la región de la Araucanía avanzan a Transición las comunas de Villarrica, Carahue y Galvarino. Tengo la pura Carahue de COVID. Ya, córtenla. Saludos a ellos. Grandes amigos. Además, se anunció que se va a aumentar el toque de queda en la comuna de Osorno, tal como ocurrió. ¿De qué hora a qué hora? En Puerto Montt, desde las 8:20 horas a las 5 a.m. del día. 8:20. 8:20. ¿Por qué no las 8? 8 o 20 horas. Ah, por favor. Oye, ¿viste el informe que hace la Universidad de Concepción, San Católico y la Universidad de Chile? Se llama eCOVID. Dijo que los casos nuevos de coronavirus aumentaron a propósito de los festejos tras el plebiscito. Comunistas, yo sabía que iba por ahí. Perfecto. Buscan la destrucción de la ciudad. Y a todo esto, en el reporte diario, 1.631 casos nuevos y 66 personas fallecidas. También recordemos que ayer se publicó en el diario oficial que las fronteras se van a reabrir. Dale, estoy muy atento. Se van a reabrir a los turistas. Yo me preocupo cuando empiezo a tiritar como pollo. Digo, ¿qué le pasa? Solo el ritmo de la noticia, un cafecito. Pero en realidad es que el niño está bostezando, si eso es lo que pasa. Es que lo que pasa es que tuve una pichanga. Quedaste, no, pero es que muy tarde. Marcelo, un error, pero me había comprometido. En el primer piso está la maquinita del café. ¿Ah? En el primer piso está la maquinita de acá. ¿La miré? Sí, sí está. ¿La escondida detrás de qué? Está escondida, sí, está escondida. ¿La escondieron? No, no la escondió. ¿Está? La escondía, sí. ¿Y dónde está? Abajo. Está la máquina para sacar galletas que tiene cuatro cosas todas vencidas. No está ahí. No está ahí. Está escondida. ¿La llevaron para dónde? No le digan, no te puedo decir, pero ya me tomé un café increíble. Ay, pero qué. No, por eso te digo, tienes que ir. ¿Y el vaso? También, po. El vaso secreto, ¿ah? ¿Eh? El vaso secreto. En la mano. Ahí. ¿Por qué tiene la mano roja? Y que te cae el café en chorro directo. Gritando de dolor, pero con mucha satisfacción del café. Oye, noticias breves, pero no menos importante. Por eso, menos importante. En breve. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ha tenido varias reuniones esta semana. Recordemos que lleva poquito en el cargo, asume hace pocos días. Ha tenido varias reuniones con carabineros y el alto mando. Ayer nuevamente se juntaron para coordinar un trabajo especial ante nuevas posibles movilizaciones. Coordinar ahí el trabajo con las policías. Obviamente el ministro del Interior le habría pedido a carabineros que se fortalezca el trabajo que se viene realizando en atención con esto en materia de derechos humanos. Yeah. Ahí está pidiendo ahí que el ministro, el jefe de gabinete, que se haga bien que se afine. Oye, el otro día cierta respuesta. Un documental sobre ese tema, que era sobre la brutalidad policíaca. La brutalidad policíaca en distintos puntos del mundo, ¿no? Distintos tipos de policía. Y salía claro que había una estrategia un poco más militarizada, porque uno tiende a confundir la estrategia militar con la estrategia policial. No necesariamente son lo mismo. Entonces, cuando se habla del tema chileno, se habla de que el tipo, cuando sale a la calle, el policía, se transforma en ve militar. Un enemigo, no ve a un amigo. No ve una situación que debe disuadir, sino que ve que hay un otro al cual hay que atacar. Es muy distinta la situación en otros países. Dicho eso, y acabada la cena, se levantó de la mesa. Y dio y repartió. Y todos diciendo. Perdona, que a lo mejor me pongo muy bíblico en estas partes, y yo reconozco que fui formado por la Iglesia Católica, pero a veces se me sale. Ahora debe ser, no sé, la instrucción es... Es que es la formación y la instrucción. Por eso, la instrucción es muy importante, pero debe ser para una persona que tiene poca instrucción, como por ejemplo este señor, el del Pío Nono, que lleva un año nomás. Si alguien te está lanzando unos camotes gigantes, es bien fácil verlo como enemigo. No, sí, pero el problema, el tema es, además, la eficiencia y gestión en detener al tipo del camote y no a otro. O en el caso de la policía alemana, por ejemplo, el tener observadores de la situación que indican con claridad en dónde están los focos de más violencia. Atacar justo ese punto. Claro, y dónde están los agitadores. Esas son cuestiones que uno no sabe si la policía chilena tiene o debe. O no lo han explicado. ¿Dónde está el manual, weón? Claro. Lo suben al carro y deben decir, ¿esto de qué se...? ¡Oh! Claro, debiese estar era todo, el pitón. Todo súper explicado, sí, es verdad. Ya. Oye, otra breve. Mira, que poco breve. Pero... Más importante. Ojo, yo 727. Estoy siguiendo este caso. Ya, Felipe, perdón con la... Pamela Díaz. Está pecado, parece que el alcalde... el exalcalde. Bajándole el cargo. Sí, que las fotos eran muy. Ubícate. Para él, Barriga. De acción muy doloroso. El ministro Barriga está con. Qué delgado. No me salió el chiste. Que tengo sueño también. Ya, Marcelo, no, me da sueño. Ya, pero esperen. Es que este caso a mí me preocupa. Estoy muy atenta para ver cómo evoluciona el senador Alejandro Navarro. Al principio, todos pensábamos que se trataba de una simple operación por un problema cardíaco. Sabemos que los problemas cardíacos nunca se sabe, pero dijimos, ya lo operaron, se va a recuperar. Sí, me dejaste preocupado con esto, que estaba en situación crítica. Claro. Ayer era como de cuidado, ¿no? No, estaba en cuidado intensivo, sí. Y no había despertado. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. No ha despertado desde que lo operaron. Bueno, la operación fue crítica y su recuperación no es buena. Lo que pasa es que me estuve metiendo sí, bien favor, en el caso. Por favor, dale. Como no ha despertado el senador Navarro, todavía los médicos no pueden saber si la operación que se le hizo finalmente fue exitosa o no. Entonces, hay una preocupación, la familia ha pedido que oremos, que mandemos buena energía, o sea, hay una preocupación bien importante respecto al estado de salud del senador Alejandro Navarro. Estaba en una actividad cerca de Chillán y iba en su auto, tuvo que parar, fue una clínica. En esa clínica le dijeron que no estaba muy bien, lo metieron en una ambulancia y él pidió ser llevado a un hospital y fue al hospital de Talcahuano. Y ahí le hicieron esta intervención y todavía no despierta. Esto fue hace tres días atrás, así que la situación todavía es muy, muy compleja. Sí, así que mucho, ojalá se recupere el senador Navarro. Sí, pues le mandamos a su familia también. Oye, y obviamente la noticia internacional de este momento tiene relación con lo que ha ocurrido en las últimas horas en Perú, donde miles de personas salieron a manifestarse. Algunos dicen Perú despertó. Oye, pero mi pregunta es, ¿la gente se manifiesta porque no les gusta quien quedó a cargo? Exactamente. ¿O porque defienden que Vizcarra no hizo nada de lo que se le acusa? No, Vizcarra asusó a sus seguidores, huestes, a que salieran y no reconocieran. Ahora, apoyo a Vizcarra, entonces. Pero también, o sea, hay una. Eso es lo que dice él. Pero creo que tiene razón la Caleta en que hay. Es que la canción era muy mala. Una idea. La canción del gallo que quedó ahora. De protestarse, del gato. ¿Escuchaste? Ay, pero Marcelo. Ya, es la idea de protestar por el sistema político que tienen. Ahí es donde está la. Porque en el fondo hay una lectura. El sexto presidente juiciado. Hay una lectura que me parece puede ser parte de la molestia de quienes salieron a protestar en Perú. Hay una lectura que habla de que en el fondo esto fue sumamente planeado por la derecha peruana y que esto es casi como un golpe de Estado. Entonces, claro, leyendo, por ejemplo, declaraciones del Ministerio de Justicia de Perú, dicen, no, aquí claramente la gente que salió, que, ojo, la imagen es bien potente, no es poca gente, es harta gente. Dice, no, esto está planeado, está motivado. Es un poco acá, el enemigo poderoso. Claro. Mira. Pero, no sé, vamos a estar atentos cómo evoluciona el tema en Atentis. Perú. Atentis. Hay un batallón de chavistas ahí. ¿Ya le cambiaron el nombre a alguna plaza? No, todavía no. Está recién. Ya viene eso. Y no tienen metro. No, sí tienen. No sé. No está en Lima. El metro es por superficie y es bien cortito. Eso es un tren. Pero eso se es un come. Tren. Para nosotros, pero no le digas a los peruanos esto. Ellos están convencidos. Ellos dicen convencidos. Que es metro. Están convencidos. Así que, por favor, yo guardaría silencio en eso. Oye, dos noticias. Uno, que hay una polémica que nosotros hemos observado de lejos del ministro de Educación, que lanzó un video para motivar a la gente que vuelva a clases, tal vez en el verano, que se llama, es una versión del clásico español Resistiré. La verdad es que en el video no se ve distancia social y hay muchas otras cuestiones críticas por ese lado. Críticas porque de nuevo aparece el tema de como que los profesores y los alumnos este año estuvieron tirándose las nomás, de que no hubo clase y hay mucha gente que hizo mucho esfuerzo. ¿Eso se da a entender en el video? Sí, porque no, una cosa como que hemos estado hemos estado ahí y queremos volver a clase porque en realidad estamos puros. Ya nos pasamos. Ahora, sí. Pero a mí me parece que esa objeción es mucho más importante que la de los cuánto costó el video, a pesar de que se lo estafaron, ¿no? 300 palitos. 300 millones por un video. No, era el video más la campaña. Ah, esa es ahí está la plata. Oye, y queremos solo esto. Queremos mandarle un cariñoso saludo, abrazo. ¿Quién? A nuestra compañera de labores, Mariana Mora. Acaba de ser mamá. Fue madre. Y aquí me manda una foto de la criatura. De la criatura. Oye, preciosa. Oye, esperamos. Un abrazo para ella. Esperamos de que cuando. A esta niñita. Cuando entre a primero básico ya haya clases presenciales. Sí. Sí, ojalá que eso. Y el ministro dijo que era buena opción. Bueno, vamos con los títulos. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahora voy en APB y mejora tu futura pensión, Banchile Inversiones. Banchile Inversiones. Bueno, existe un lugar donde podrás aprender de batch cooking, música, ficción, historia y mucho más. Yo ya me inscribí, Marcelo. Qué bueno. Academia Emisor con anfitriones de lujo. Mira, no te quedes fuera. Está Mauricio Durán de Los Bunkers. Está Laconia Churra. increíble, de la cocina. Hernán Rojas, oye, un hombre que estuvo con Fleetwood Mac en su momento, increíble. Cristian Ramírez, nuestro Cristian Ramírez, hablando de cine. Y Dani Lagos, la increíble, no, Dani Lagos, que se lo sabe todo sobre series. Expertos, expertos. Y mucho más, ¿eh? Hay muchos otros más, está. Y vamos a hablar con uno de ellos hoy. Oh. ¡Ojo! Vamos a hablar con uno de ellos, tal vez el emblemático Felipe Bianchi va a estar con nosotros. ¿Cómo lo dijo? Sí, hay que decirlo. Dijo tal vez y lo dijo. Tal vez. Pero es que tengo que decir que estoy muy. Academiaemisor.cl, cupos limitados, Academia Emisor, la evolución de aprender. A la pausa. No tenemos que ir a la siguiente pausa. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Janet von Woldersdorf es una ingeniera comercial alemana que vive en Chile hace varios años. Preside la Comisión Asesora Ministerial para el Gasto Público del Ministerio de Hacienda y es directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal. Se ha convertido en una voz refrescante desde la economía para encontrar soluciones a la crisis que vivimos a partir del estallido social y la pandemia. ¿Cómo ha sido para ti estar en medio del debate del gasto fiscal y la reactivación económica en este contexto tan difícil de pandemia? Un tema son efectivamente los recursos públicos y la gran duda cómo podemos emplearlo mejor, dado que no solamente tenemos que reactivar la economía, sino también pensar en medidas de protección. Y por ello fue muy importante el acuerdo que se hizo entre los parlamentarios, entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda, para el paquete de protección y reactivación y darle como un marco de 24 meses en vez de ir negociando mes a mes. Fuimos creados por el ministro Ignacio Briones justamente con la idea de hacer propuestas durante un año en el marco de transparencia, apuntando a mayor eficiencia de los recursos. Entonces somos 16 personas y en conjunto hemos hecho ya varias propuestas para avanzar concretamente en transparencia. Estamos conversando con Janet von Woldersdorf, presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para el Gasto Público, acá en Intensamente. Pronto más respuestas. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En Quillayes invitamos a todos a compartir esas cosas simples de la vida que disfrutan día a día. Preparando cosas ricas. Cantando en la ducha con todo el power. Desayunar juntos en la camita. Me encanta bailar apretaditos. Sacar a pasear al Bubi. Con un buen picoteo en la terraza. Jugando con mis hijos. Esos simples momentos están ahí todos los días. Disfrutémoslos. Disfrutemos la vida. Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl, porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 12.000 millas. Canjéalas luego por lo que quieras. Promoción válida del 9 al 15 de noviembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Viejito, quédate en casa y no te preocupes por los regalos. Tenemos solucionado. Venta especial Navidad. 10 mil pesos de descuento en todo vestuario. Todas las marcas. Por compras superiores a 30 mil pesos con todo medio de pago. Feliz Navidad y colabora para todos. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto No Es Plaza Italia en Oasis. Vamos rapidito a la encuesta, Marcelo, 739. Vamos a toda velocidad, vamos a la encuesta. Le estamos preguntando, por cierto, del lamentable fallecimiento de una ciclista. Le estamos preguntando a la gente cómo, va muy lento, ¿eh? No. ¿Cómo debiese protegerse la vida de los ciclistas en las calles? Las alternativas son más y mejores ciclovías, más educación vial, controlando la velocidad es de difícil solución, muy lento. En esto vamos, no chilenos. Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Cala. Vamos rápido, ¿eh? Danito está muy, muy nervioso. Hablemos de la fase de grupos para el Mundial de Qatar 2022. Chile. Hoy Chile, vamos chilenos, juega vamos, con Chile, Perú por las clasificatorias, pero también se juegan otros encuentros. De hecho, a las 21:30 horas juega Brasil con, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brasil juega con Uzbekistán. B. Uzbekistán B, el cuadro B. ¿Mm? No. Brasil vamos. Juega con Venezuela a las 21:30. Muy bien, Marcelo. Aquí alguien, la José persona Escobar. Que contestó, puso Colombia. Y no, pues Venezuela. Llegó Escobar después de Marcelo. Pero Colombia parece y que pierde. También juega hoy. ¿O no? Colombia juega a las 5:30 con Uruguay. Buen partido ese, ¿eh? Pero el de Chile-Perú es el gran partido del día de hoy. El clásico del país. De todas maneras. Del país chileno. Brasil-Venezuela es el clásico de las largas y de cortas. Ayer era el clásico de las alturas. Ecuador-Bolivia. No. Y Colombia-Uruguay es el clásico del mate-café. Claro, del café-mate. El mate-coffee. Café-mate. Qué rico el café colombiano. Qué rico. El café colombiano. Sí, otra cosa. Es otra cosa. A mí me gusta más otro café, pero no. ¿El cuál? Etíope. ¿Cuál te gusta a ti? El brasileño. Nombre de la comuna cuyo alcalde quiere abrir el comercio a pesar de estar en cuarentena. La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puerto Montt. Herboy. Nuestro amigo Herboy. ¡Qué rapidez! Yo pensé que no se iban a acordar que nosotros hablamos con el alcalde Herboy Paredes. ¡Herboy! Herboy Paredes Rojas. Oye, fíjate, que al alcalde le funcionó su estrategia. Porque yo recuerdo que cuando ustedes hablaron con él acá, no sabemos qué hacer para parar el contacto. Claro, él dijo, la gente ya no respeta la cuarentena, acá es como que si no pasara nada, el comercio está sufriendo las consecuencias porque finalmente no puede abrir. Y él dijo, no, ¿sabe qué más? Le gusta a quien le guste, yo voy a empezar a abrir el comercio. Y ¿qué pasó? Lo llamó el ministro de Salud. ¿Y le dijo? Y ahí se comprometió a ayudarlo, a buscar una solución. Así que yo creo que finalmente le funciona al alcalde en el sentido de bueno, que... Bueno, volvemos al que no mama, no llora. Guagua que no llora. Mama no llora. No mama. Muy... asertivo, ¿eh? Ya. Años. 2-0 arriba, bueno. Marco y Marcelo. Oye, lo... Puchis. Puchis. Están medio dormidos, fíjate. ¿Quién dijo esta frase? Ella tiene que dar las explicaciones de ese anuncio a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese friquetón sobre Pamela. ¿Cuánto? Jean-Philippe Cousteau. No es Jean-Philippe. Ella tiene que dar las explicaciones. Pamela Díaz. Pamela Giles. Ella tiene que dar las explicaciones de ese anuncio. No es el presidente Piñera. ¿Y refiriéndose a quién? Oh, a ella. Ella ya me olvidó. La cara de botella. Yo no lo recuerdo. Hay alguien acá que está muy cerca, pero no pone ni el nombre ni el cargo. José Antonio Castis. Le voy a dar el punto a Álvaro Salas y también a Fernando Porter. Álvaro Salas lo pone completo. Es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Refiriéndose a Pamela Giles, diputada del Partido Humanista, que ayer dijo en una entrevista radial que tiene el tercer proyecto para el tercer retiro listo, redactado. Mira, y ella entonces tiene 10, porque lo va a hacer de a 10%, hasta que no quede ni un peso. Hasta que no quede ni uno. Oye, un dato al pasar, la vacuna Pfizer que va a llegar a Chile se supone a mediados de enero. ¿Ya? Va a tener un problema muy grave porque con temperaturas muy altas tiene que mantenerse a menos 70 grados Celsius para que funcione. Cagamos. Nosotros no tendríamos la tecnología para hacer eso. No, pues, menos 70 grados Celsius. De hecho, escuché que esa vacuna era para países ricos. Seguimos con ricos la... y fríos. 7:44. 2-1, sigue arriba Marco Marcelo. ¿Cómo se llama? ¿Ya? El diputado cuya cónyuge dio positivo por COVID-19 y activó todo el protocolo del Congreso a la cuenta de 1-2-3-4-5-6. El Varilla Torrealba. No, incorrecta. Tiene una relación con el tronco, ¿no? Yo creo que debe ser. El gancho. El gancho. Vamos. El tutelón. No sé, ya. El pastelón. Pastelín. Juan. No, Juan. No, no se llama Juan. Tampoco Francisco Torrealba. Mario. Ruperto. Jean-Philippe. Dale con Jean-Philippe. No, es lo que dice J. Galdame. Sebastián Torrealba. El empate. Con esto termino, muchachos. Atención, viene respuesta con número. Qué miedo. ¿A cuánto está la UEF? A la cuenta de 1-2-3-4-5-6. Justo me había preparado porque bajó la benzina. 28.915 pesos. Y la respuesta 64. Es correcta, ganaron. Música. Pero muy fácil de buscar. Everybody wants selfie nomás. Bushy blonde hair, serving USA. You'll catch a serving at L. Inside, outside USA. Venture a county line. Inside, outside USA. Santa Cruz and L. Inside, outside USA. Australia, Caribbean. Inside, outside USA. All over Manhattan. Inside, outside USA. And down Bellini Way. Inside, outside. Everybody's got serving USA. In USA. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:48, Carla Martínez. A ver, Vamos con el... Ay, sí. Tenía el micrófono para cualquier lado. Sí, para cualquier lado. 23 diputados y 8 funcionarios iniciaron una cuarentena preventiva por un contacto estrecho de COVID-19. El Congreso inició la trazabilidad después de que la esposa del parlamentario de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, diera positivo a un test PCR. Aléjate de mí, porque yo tengo el COVID en mi piel. Y voy a permitir, pero no. ¡Contacto de estreches! Estreches de contacto. Perfecto. O estreches de COVID. Estreches de COVID. No. Estreches de coronavirus. ¡Tan! Ahí está mejor. ¡Tan! Las Condes, San Bernardo, Independencia y Santiago van a empezar a pasar, a apertura inicial. Y 7 comunas del país retroceden de fase del plan paso a paso. Con los nuevos anuncios a nivel país, a nivel nacional, 24 comunas quedan en cuarentena, 54 en transición, 209 comunas en preparación y 58 en apertura inicial. Además de esto, debido al incremento de los casos, se aumentó el horario de toque de queda para Bozorno. Va a comenzar a las 20 horas. Bozorno. No dije eso. Que no queremos tanto, debemos separarnos. ¿Y Bozorno? Bozorno. ¿Y Bozorno? Bozorno, pam, pam, pam. Quiero que le dediquemos... Vamos a avanzar, a prepararnos ya. Amándonos estamos. Oye, una canción para el senador Alejandro Navarro, que se encuentra en estado crítico, con ventilación artificial, tras someterse a una cirugía acá de urgencia. El parlamentario fue intervenido durante la madrugada del miércoles tras presentar síntomas de una... anginia coronaria. Una enfermedad coronaria. Y se encuentra en la UCI del Hospital de Talcahuano y bajo sedación. Ojalá que se mejore pronto, que se recupere el senador. Que se recupere. Pequeña algo. A ver. No, vamos a ese. Vamos Navarro, que esta noche nos vamos a mejorar. Vamos Alejandro Navarro. Primer ministro del gobierno de transición de Perú habló de las masivas protestas de las últimas horas. Dice él, no sé qué les fastidia. Miles de peruanos se manifestaron en contra del cambio de gobierno. En las movilizaciones el principal grito fue fuera Merino, en referencia a Manuel Merino, que es el presidente del Congreso, que asumió la presidencia de Perú tras la destitución de Vizcarra. Fuera Merino, fuera de punta calaca, de fuera Merino. No buena nota, está buena. Fuera de punta calaca. ¿Cómo es noche de ronda? Pregúntale a Raúl Alcaíno. ¿Cómo la canción? Ajá. En Lima, de... En Lima se está llevando. Qué linda ubicación. Cuando fui pa tu casa, me entregaste un camisón. Diga, vamos Lima, carajo. Con esto termino. Lima es mi. Inaceptables, ofensivas y ajenas a la realidad. Esas fueron las declaraciones del Inter de Milán a través de un comunicado para responder a los dichos de Reinaldo Rueda, luego que el técnico de la selección chilena acusara al club italiano de hacer jugar lesionado a Alexis Sánchez. Y con prácticas colonialistas. No, heavy metal, oye. La Roja va a enfrentar hoy a Perú en la tercera fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. A Qatar. Voy a Qatar. Más calzones. Voy a Qatar. Por Caputana. Voy a Qatar. Voy a Qatar. Voy a morirme por llegar. A jugar. Voy a Qatar. A jugar. Voy a Qatar. Oye, ¿por qué no los canales ya lo deberían tener listo? Voy a Qatar. Voy a Qatar. Y Reinaldo Rueda comiéndose un canapé. Está catando. ¿Qué está haciendo, profe? Estoy catando con el colonialismo italiano. ¡Perfecto! Un canapé de ají de gallina. Vamos, que se puede. Por favor, separa nomás. Ya estamos listos, hermanito. La separación profunda. fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Mira, oye, ese debe ser nuestro próximo objetivo. Sí. Estoy viendo imágenes de Lima y es bien vacío. Ah, ¿viste? Sí. ¿Y en la, una plaza? En distintas partes del centro de Lima, ¿no? Donde está el palacio de gobierno. Bueno, por favor. Bien impresionante. Yo oye, se lo dije. Déjenme, por favor, ingresar a un terreno muy importante. Pues importante. Sabemos, en Europa han vuelto las cuarentenas, las restricciones a distintos lugares. Cierto, bueno, y en España pasó una cosa muy emotiva. Un tipo que tiene un café y que tuvo que entonces cerrar, dice que por lo menos por un mes va a estar cerrado ese lugar. Le encontró en la puerta 30 euros, que son algo así como 27 mil pesos chilenos, uh-huh, y una cartita de un cliente que le dice: esto es lo que yo me habría gastado en noviembre tomando café, como todos los días, así que se lo voy a dejar. Nos estábamos burlando y ahora caemos bajo el flagelo de la emoción. Es muy emocionante. Qué buena noticia. Dice: le diría que me ha dado energía para luchar toda la vida. Que no son los 30 euros lo que conlleva, lo que te ayuda a que te digan lo que haces bien, que no es tu culpa, que esto siga adelante. Esto con acento español. Español. Toda la vida. Dilo como español. Toda la vida, como Amaro. Dale, como Amaro, con sentimiento. Recordemos que España superó el pasado miércoles 40.000 fallecidos a causa de la pandemia. Amaro con Parini. Me estás hablando como el gato Ching. Algo pasa con tu acento, Marcelo. El cocinero español. ¿Qué es lo que pasa? Que murió. El cocinero español que murió. Javier Pascual. Pascual. Él hablaba así. Él hablaba así. Por supuesto. Oye, oye, qué bonito, porque si todos llegaran ahí, el tipo pagaría el mes, por lo último llegaría. Claro. Bueno, pero en Chile ha pasado también algo así. Yo bueno, conozco. Creo que no hablar de mí. Fantasías. Está inventando. No, mía, quiere quedar él, bueno, como el español. Oye, yo paso por la farmacia y tiro una luca. Era el español, no era un español, era él. Yo no era en España. Paso por la farmacia, tiro una luca y digo: cambiaron. Oye, esos son los supositorios. Ahí va. Recójanlos. No. No era en España, era en Colina. Ahí va. No era en Colina, bendita tierra. No eran euros. Oye, y un dedito pequeño para nosotros que estamos para el otro lado, está terminando las cuarentenas. ¿Qué pasa con los animales? Nadie se ha preocupado los de que alemanes, durante 6-7 meses, perros, gatos y otros animales domésticos han estado con sus dueños todo el día para ellos. Mis perros están de una regalonería espantosa. Tú sabes que hay un estudio de que ahora que los dueños están dejándolos solos, los perros se amargan. ¿Pero qué pasó? ¿De dónde están? ¿Qué pasó? Entonces hay que preocuparse de cómo enfrentar este momento para los animalitos. Oye, debo decirle, ¿echarlo a trabajar contigo? Que desde hace un tiempo un pajarito se está metiendo a mi casa. ¿Qué dijiste, po? ¿Y sí, sigue haciendo? Sí, ayer se metió, fíjate. Es Lucho. El mismo, ¿estás seguro? Yo le puse nombre para humanizarlo, Lucho le puse el zorzal. ¿Y qué hace? Come pan con mantequilla. Básicamente caga. Caga. Busca comida y ahora está en las alturas y me cuesta sacarlo, ¿eh? Como que, ¿por qué me voy a sacar? No, pero ¿en qué te molesta? No me molesta, pero es que tengo perro y gato, o sea, se lo van a faenar en 20 segundos. Bueno, es un problema del es como la gente que reclama por las polillas. ¿En qué te molesta? En que, sí. Tú sabes que está cada vez más es claro para todo el mundo que no hay que matar a las polillas, que hay que dejarlas que vivan y hagan su ciclo, claro, que es cortito. Su ciclo vital. Es cortito. Sal de aquí, polilla, vive tu ciclo. Ah, se cayó. Se murió. Se murió. Sí. Ya, sí, tu ciclo vital. Tranquilo. Bueno, ojo con los perros, entonces hay máster en... ¡Máster! Máster en bienestar animal. ¡Máster! Dice que lo que hay que hacer es la ansiedad de la separación, es un trastorno de comportamiento conocido de los, bueno, los perros. Sí se sabe, los hay perros. Que preocuparse entonces de... Además, el perro, de a poquito. Que, cuando tú te vas, no tiene esta idea de va a volver este weón, sino que básicamente se ¡me fue. Dejó! ¡Me dejó! Está bien, no me lo dijo, estoy acá esperando. Y por eso cuando uno llega de vuelta, dice: ¡llegaste, weón! ¡Llegaste, por fin! ¡Llegaste! Ya se pipí de emoción. ¡Que estaba muerto! Y cada día lo vive así de nuevo. Pero es que increíble. ¡Qué tontera! Mis perros son muy weón. ¿Se hacen pipí tus perros cuando te ven? Es todo el rato, weón. ¿Los tuyos? Cuando eran cachorros, ya mayores. ¿Ya no? No.

Al mal tiempo buena cara, dicen por ahí. Echándole para adelante. Como siempre nomás. A ver, partamos por una cosa que a la gente le va a interesar conocer y saber. Hay un plan que se llama No pierdas tu ingreso, para incentivar el cobro del ingreso mínimo garantizado. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso primero? Sí. Es muy importante para nosotros como gobierno hacer todos los esfuerzos que las personas que tienen beneficios los cobren. Y nos ha pasado que una cantidad importante de personas, pudiendo acceder porque califican, no han cobrado sus beneficios habitualmente los que se entregan de forma presencial. ¿Quién lo puede recibir? Bueno, dependiendo del beneficio, partimos con el No pierdas tu bono, donde tenemos una cantidad importante de beneficios, al menos tres, que es, por ejemplo, el bono COVID, por ejemplo, lo que se considera como el bono familiar, y hoy día el ingreso mínimo garantizado, que hay personas que pudiendo recibirlo no lo han ido a cobrar. Habitualmente tienen una cuenta donde uno le pueda depositar, se dice que tiene que ir a cobrarlo de forma presencial y la persona no sabe que ha accedido al beneficio, que se lo han entregado, ni sabe dónde tiene que ir a cobrar. Ya, ¿y cómo alguien puede averiguar que está en esa situación? Bueno, tenemos obviamente una página de bonospendientes.cl que a partir del 6 de noviembre dice exactamente el lugar donde lo puede ir a cobrar. Y en el caso del ingreso mínimo garantizado, que es este suplemento para que nadie gane menos que 300.000 pesos, es decir, todas las personas que ganan menos de 384.000 pesos brutos pueden postular y acceder a este beneficio, puedan acceder a saber si lo si finalmente calificaron y dónde lo pueden ir a cobrar. Así que es muy importante que revisen bonospendientes.cl y ingresomínimo.cl. Y si alguien finalmente, o porque no sabe, o porque no le interesa, no sé, o por algún motivo no va, ese dinero se reinvierte en algo. Estoy leyendo de que hay acumulado más de 700 millones pendientes de pago. ¿Se pueden hacer dos campañas del Ministerio de Educación? Así es, son más de 700 millones de pesos que están solo en el ingreso mínimo garantizado, y el problema es que tiene fecha de vencimiento. A usted le entregan el beneficio, califica en el mes de mayo, por ejemplo, y seis meses después usted lo pierde y se devuelve al Estado. Y eso no es lo que queremos, no queremos que ningún peso de beneficio vuelva a las arcas fiscales, sino que vaya a los bolsillos de la gente, que sobre todo hoy día que lo está pasando mal. Así que estamos haciendo todo el esfuerzo, incluso contactando por teléfono para avisarlos que son beneficiarios, cómo tienen que hacerlo para ir a cobrar. Pero ese llamado de teléfono no pide ningún dato, ni RUT, ni monto, ni cuenta, ni nada, y es muy importante decirlo. Ojo también con eso, ya. Carla, en términos de lo que podría ser un rebrote, también se está preparando acciones, ¿no? Subimos la reactivación del IFE, algo dijo Briones hace poco. ¿Cómo se están preparando para ese eventual segundo brote? Sí, igual que el paso a paso de salud, donde uno tiene que prepararse si vuelve un rebrote fuerte como el que vivimos, nos tocó cuarentenarnos de forma importante. Nosotros estamos preparando un plan social de rebrote y lo que hemos denominado el botón del IFE, que uno puede tocar, está completamente listo para activarse en caso de ser necesario y volver a vivir una situación como la que tuvimos en el pasado. Pero antes de ese rebrote también estamos trabajando nuevas herramientas, lo estamos trabajando con el ministro de Hacienda, desde nuestro ministerio, que son herramientas de protección social, probablemente más preocupados por la gente que es más vulnerable, las mujeres, jefas de hogar, con niños, que sufren inseguridad alimentaria, que más allá de que incluso pudieran estar en una comuna sin cuarentena, no han podido recuperar sus trabajos y lo siguen pasando muy mal. Estamos buscando figuras para poder entregar, y ojalá a la brevedad sea el mismo presidente quien anuncie cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Ya, pero va a haber una serie de herramientas. Mientras tanto, uno ve cómo, por ejemplo, en ciertos sectores del centro de Santiago han aparecido un montón de personas que viven en la calle, carpas que están ahí. Esto va increciendo. ¿Cómo lo están analizando desde el gobierno? ¿Qué medidas piensan tomar? ¿Qué pasa con los albergues? Cuénteme. Es muy importante decir que tenemos dos realidades al respecto de las personas en situación de calle. Quienes ya llevan mucho tiempo en situación de calle y están incluso inscritos dentro de nuestro registro de personas en situación de calle, versus las que después de la crisis post 18 de octubre y hoy día con la pandemia han sufrido un golpe tan importante que han terminado en la calle. Para las segundas tenemos que tener acciones que son de corto plazo, que tiene que ver con qué herramientas uno le puede entregar para que vuelvan, por ejemplo, un subsidio de arriendo y otro. Con las primeras hay un trabajo muy intenso que realizar, porque muchas de ellas lamentablemente quieren vivir en la calle. Tienen otro tipo de problemas, llevan tanto tiempo que cuesta incluso muchas veces llevarlo a un albergue. Y en esas personas hemos generado un esfuerzo muy relevante para poder tener una atención en la calle, con nuestras rutas médicas, nuestras rutas calles, para llevarles abrigo y alimentación, y ojalá hacer un trabajo con los vecinos para poder también tener una suerte de aceptación de esas personas que no se van a ir, aunque uno haga esfuerzos muy relevantes, y también extender los albergues que partieron un mes antes de lo habitual y que hoy día en algunas regiones y en algunos albergues vamos a llegar incluso al 15 de enero, invirtiendo una cantidad importante de recursos y duplicando lo que habíamos invertido el año anterior. Es decir, estamos haciendo un trabajo, pero también es cierto de que tenemos que hacer intervenciones que son mucho más allá del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos que llevar con una vivienda primero, con intervenciones muchas veces a través de senda para drogas y alcohol, con ayuda en materia de salud mental. Es decir, es una intervención mucho más integral para permitir que una persona que lleva muchos años viviendo en la calle quiera efectivamente reinsertarse y salir de ella. Carla, y en ese sentido, en términos de cifras, ¿sabemos algo de ese número? Sabemos que de los campamentos, por lo que está haciendo Techo, el Ministerio de la Vivienda o la Fundación Vivienda, pero en la calle, ¿tenemos algún catastro? Sí, tenemos un catastro y la estimación es que al menos 15.000 personas viven en situación de calle. ¿En Chile? Y podemos haber a 15.000 personas viven en situación de calle ya, en nuestro país. Okay. Ya. Es un número que es bastante relevante, que efectivamente, con lo que yo le contaba, post 18 de octubre y pandemia hemos tenido personas que han aumentado, pero tenemos un número que es importante de siempre, y ese es el trabajo mayor que nosotros tenemos que realizar, y por eso estamos en un programa que se llama Vivienda Primero, un trabajo muy importante que está haciendo la Subsecretaría de Servicios Sociales, Subsecretaría de Vida Real, con muchas organizaciones no gubernamentales, parte de la sociedad civil, y con ellos queremos poder llegar a ir disminuyendo esta cantidad de personas que vienen a la calle y entregarles nuevas oportunidades, porque finalmente, insisto, muchas veces, aunque tengamos albergue, aunque tengamos intervenciones durante el invierno, si no hacemos una intervención más integral, esas personas vuelven a la calle y se mantienen durante muchos años. Ministra, ¿y cómo está el tema del presupuesto? Ahora que se está discutiendo el presupuesto para el próximo año, para su ministerio, leía, por ejemplo, ayer a el representante de el Hogar de Cristo, que dice que ellos no tienen el presupuesto para el próximo año para los materiales... Para el funcionamiento. No, y para los materiales de protección contra el COVID de sus propios funcionarios, y que es una cifra importante. Me imagino que si ellos están así, ¿cómo está el tema de plata, de presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia? Bueno, es una realidad lo que plantea Pablo Genau de Pablo Genau, Hogar de Cristo. Sí. Lo cierto es que las organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan a hacer nuestro trabajo como Ministerio de Desarrollo Social, cuando nosotros traspasamos recursos para personas en situación de calle, para personas mayores, sobre todo en situación de dependencia, personas con discapacidad, han visto muy golpeada su acción, dado los aumentos de requisitos para poder atender, ¿no es cierto? Necesitamos residencia en otras condiciones, necesitamos elementos de protección personal, ya no podemos tener la misma cantidad en esa residencia, sino que tenemos que tener menos, tenemos que reemplazar las personas cuando se enferman, etcétera, etcétera, y eso ha significado un aumento de costos muy relevante y un impacto muy fuerte sobre las organizaciones de la sociedad civil. Ahí estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el doctor Pari, la subsecretaria DAS, incluso el director de FONASA y otros, para ver cómo podemos generar, ojalá, una línea de financiamiento agregado para poder ir en la ayuda de estas organizaciones que nos ayudan a nosotros a cumplir nuestro trabajo, y esa es una realidad. Pero hay lugar. A ver, nosotros tenemos un presupuesto que aumentó sobre todo lo que es el ingreso mínimo garantizado, que es lo que yo le planteaba que teníamos hacer, que las personas no perdieran su ingreso. Pero también es cierto que este aumento de recursos que tiene el Ministerio de Salud para poder ayudar no necesariamente es suficiente, y estamos tratando de apretar un poquito más a ver si podemos lograr un financiamiento extra que permita ir en ayuda directo de las organizaciones de la sociedad civil, y también nuestro fondo de los 20 millones de dólares que vamos a lanzar la próxima semana, donde también vamos a entregar, esperamos, mucha ayuda a las organizaciones, sobre todo en elementos de protección personal y las ollas comunes, que también lamentablemente han aumentado junto con los comedores solidarios, dada la mala situación de las familias. Esta semana el presidente fue a la Araucanía y al Bigobío, usted lo acompañó y se dijo que se iba a nombrar un delegado. Es una de las comunas, de las regiones más pobres de Chile. ¿Qué impresión le dio la visita del presidente y lo que pasó en ese lugar que está tan álgido, no tan tan complejo? Mire, nosotros fuimos efectivamente a la región de la Araucanía y también estuvimos en la provincia de Arauco, ¿no? Lo que nosotros catalogamos como el Gualmapu, y que tiene los mismos valores, los mismos sufrimientos, y hemos definido que las personas ahí lo pasan mal. Todo el mundo lo está pasando mal. Las víctimas de la violencia rural, las personas, obviamente, que viven la pobreza de la región, es la pobreza más grande, pobreza por ingreso, es multidimensional, y además, por ejemplo, otros indicadores como la región con menos conectividad y otros. Y también, obviamente, los pueblos indígenas, en particular el pueblo mapuche, que tiene una deuda, nosotros como Estado, una deuda con ellos que no hemos podido saldar, igual que con el resto de los pueblos originarios del país. En ese esfuerzo, obviamente, tenemos todo el tema en materia de seguridad, que el presidente lo ha dicho, y por eso va a anunciar prontamente un delegado, un coordinador que ayude en esa materia, pero también tenemos deuda en materia de desarrollo, que yo le decía, en materia de pobreza, de dificultades de acceso a las oportunidades, etcétera, y todo lo que es materia de pueblo originario, pueblo indígena propiamente tal. Una agenda institucional política donde queremos los escaños reservados y ojalá lleguemos a acuerdo. La próxima semana se vota y es importante sacarla adelante. Nosotros estamos convencidos de que ahí empiezan los cambios al redactar una nueva constitución con ellos y no para ellos ni por ellos, sino que con ellos. Creemos que hay que avanzar en el Ministerio y el Consejo de Pueblos como la institucionalidad necesaria en el Estado para poder reconocerlos propiamente tal. Creemos que es importante avanzar en temas simbólicos, culturales, por eso el presidente firmó este protocolo que permite reconocer en las ceremonias oficiales a las autoridades centrales con lugares especiales, como cualquier autoridad en materia civil o en materia militar o religiosa. También el tema del uso de la lengua en las ceremonias oficiales, las bases curriculares en materia de educación para la escuela. Nos falta mucho que hacer en materia de reconocimiento propiamente tal de los pueblos y estamos trabajando, y por eso los anuncios del presidente ese día. Pero hay tanto que hacer y hay tanta deuda pendiente que hay que reconocer. Durante todos los gobiernos hemos prometido tanta cosa y no hemos cumplido tanto, que es importante mirar hacia atrás con espejo retrovisor a fin de cumplir y poder reconstruir las cosas. Y avanzar. Y a propósito de este delegado, ¿está menos claro qué va a hacer? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuáles son sus...? Porque había había un delegado para el tema salud hace unos meses. Pero las atribuciones de este nuevo delegado, ¿cuáles van a ser? ¿Tiene que ver con la seguridad? ¿Tiene que ver con esto que usted comenta? De cómo desarrollo social. ¿Reconocer a las etnias? ¿Qué tipo de persona debiese ser? Bueno, el presidente lo ha definido como un coordinador, y es un coordinador macrozonal. Es importante decir que no es solamente en Araucanía, sino que también va a ser en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, y también en un sector de la región de Los Ríos. Yeah. Es un macrozonal. Lo que tiene que hacer es coordinarse con las policías, con la fiscalía, con la defensoría de las víctimas, también obviamente con el Poder Judicial, con los intendentes, los gobernadores, y va a estar muy enfocado en poder dar respuesta en materia de seguridad. Tenemos hechos de violencia y de delitos de alta complejidad, como son el tráfico de drogas, como son el tráfico de armas, obviamente el robo de la madera, que muchas veces está asociado a tener recursos para poder financiar estos otros delitos. Y en ese esfuerzo hay que hacer un trabajo mancomunado, mucho más coordinado, y eso es lo que busca el presidente al nombrar próximamente un coordinador. Todo el trabajo, obviamente, de materia de relacionamiento con los pueblos originarios sigue estando en nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, también el trabajo que hace el intendente con su Seremi, pero este coordinador tiene un foco, obviamente, en materia de seguridad, también puede separar lo que es los delitos de alta complejidad, de lo que es las reivindicaciones del pueblo mapuche, en particular en el territorio, porque la estigmatización no es aceptable. Ah, el pueblo mapuche es un pueblo trabajador, respetuoso, muy motivado siempre durante toda la historia al diálogo, los acuerdos, y por lo tanto hay que hacer una clara separación ahí. Y por último, en tema de pensiones, ¿no? Su ministerio tiene harto que decir en términos de las pensiones solidarias y de mucha gente que ahora quedó sin fondos, ¿no? ¿Qué le parece el tema del segundo retiro del 10%? Y un eventual tercero. Bueno, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, obviamente que nuestra principal preocupación en el Senama son las pensiones. Y creemos que las pensiones ameritan un acuerdo hoy día urgente, porque las personas mayores no pueden esperar, literalmente se nos acaba el tiempo para hacerle justicia y poder llegar con una pensión digna, que hoy día claramente es insuficiente. Mejoramos el pilar solidario aumentando 1.600.000 pensionados su pensión hace un año y algo atrás, pero todavía nos quedan muchas mujeres de clase media a las cuales no hemos podido aumentar y tenemos que ver hacia el futuro. El retiro del 10% efectivamente va en el sentido contrario, quita recursos a las pensiones. Nosotros sabemos que detrás de eso hay una necesidad que es urgente, la que está pasándolo mal todos los hogares, y entendemos que eso es la motivación que hay detrás. Pero es urgente que lleguemos a un acuerdo de las pensiones que permita poder mejorar las pensiones de hoy día, las del mañana, y seguir generando, ojalá en esta conversación de elementos de protección de seguridad social, un acuerdo que nos permita parar finalmente este retiro hacia el futuro y permitir inyectar mayores recursos a las pensiones en vez de retirarlo. Y eso es el esfuerzo que estamos tratando de hacer y ojalá que podamos concretarlo en el Senado. Muy bien, bueno, ministra, muchas gracias. Que esté muy bien, ¿eh? Bueno, que esté muy bien. Un abrazo grande y que tengan un lindo día. Igualmente, que esté muy bien. Era Carla Rubilar, la ministra de Desarrollo Social y Familia, que ha pasado por tantos cargos en este año. De familia no hablamos nada. Mira, era el 50% del ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por último, le hubiera preguntado por su familia. Un tío, un abuelo, algo. Qué pena más grande, bro. Somos todos. Y estamos al aire y queremos entrar al libro, página 32 de su manual. Vienen con alegría. Vienen con alegría, señor, cantando. Vienen con alegría. Tengo señor. Dos. ¿Quiénes? Los que caminan por la vida, señor. Dos noticias preocupantes como de película de terror. En Washington, Estados Unidos, se encontraron las primeras colmenas de las famosas avispas asesinas. ¿Te acuerdas? Una avispona gigantesca. Oye, ¿viste el cocodrilo? Que llegaron. No, pero estamos hablando de avispas. Pero es que vi la foto. ¿Pero viste el elefante? ¿Pero viste la oruga? Estas avispas que en su lugar de origen matan cerca de 100 personas al año, llegaron a Estados Unidos y lo más terrible es que matan a las abejas. Que son abejas. Las que, sí, son, se ven en las colmenas. Bueno, tienen mucho mejor prensa las abejas. Pillaron a una, les pusieron unos detectores y la siguieron hasta la colmena. Y en la colmena, y esto es lo preocupante, habían 500 reinas. O sea, se estaban preparando un ejército de reinas que a su vez iban a formar a otras colmenas. Pero las pillaron. Que no lo sepa Piñera. Yo no sé si ha llegado acá la avispa, pero esto se relaciona con José Fernández Triana, que es un no he entendido nada de tu noticia, pero es fascinante. Avispas en Estados Unidos. En Estados Unidos, asesinas, 500 reinas. Gigantescas. Ahí me quedé. Pillaron las colmenas, las mataron. ¿Quién es Jorge? Y esta es otra noticia. José Fernández Triana es canadiense y fue a Japón y pilló, no van a creer, a un insecto que denominó como la Microcaster Godzilla. ¿Qué es eso? Es una avispa. Una avispa. ¿Ah? Y le puso Microcaster Godzilla. Y la razón por qué le puso Godzilla, dijo, teníamos razones biológicas, de comportamiento y culturales para la elección del nombre, por supuesto, y eso, y divertirnos un poco, porque esto es también parte importante de la vida y la ciencia, divertirnos. Ja, ja, ja, dijo después. Y por eso pusieron Godzilla a la avispa. ¿Pero la avispa es un avispón? ¿Sabes por qué le pusieron Godzilla? Porque es una avispa de las pocas que han descubierto que tiene la capacidad de zambullirse en el agua y lograr mantenerse sin morir en el agua durante un minuto buscando un pescado o algo, para porque son parásitos, se meten al bicho. Oh. Y por eso le dicen Godzilla. Pero esa no es la habilidad máxima de Godzilla. La habilidad máxima de Godzilla es que mide 70 metros. Pero podía nadar por mucho. Y tiene un grito que expulsa fuego. No. Y mata a sus rivales. Por supuesto. Godzilla 6. Vela. Godzilla. No, pero estás confundiéndolo. Meterse debajo del agua no es eso, lo hará un buzo. Pero acuérdate, en la 2, Godzilla se pero esa no es la característica y todos piensan porque se cae del puente ahí en Nueva York y todos dicen murió. Y no, po. Godzilla, característica. Iba por debajo del agua. Bueno, pregúntale a Tiki por qué le puso Godzilla. ¿Qué tipo de animal es Godzilla? Es un reptil. Es un dinosaurio revivido y mutado por pruebas atómicas. Y por eso tiene el cuerpo de un tiranosaurio rex. Ya. Como nuestro presidente. Y brazos largos de iguanodón. Ya. Placas dorsales de estegosaurus y cola de saurópodo. Ya, ¿y cuál de esos nada? ¿Eh? Ni uno. El saurópodo. Así que es el medio badass. ¿Sí? Pero no, ahora, del agua, nada, no dice nada del agua. Por eso es lo que increíble que sea bueno para el agua. Yo, cuando dijiste que era Godzilla, yo dije, va a ser de 2 metros, porque eso sería, para ponerle Godzilla, un tremendo... Bueno, yo no tengo por qué defender al canadiense eso, que le puso Godzilla. Y por eso pensé, en la foto del cocodrilo, que en Naples, Florida, en un club, mientras llovía, de repente un tipo que va en un carrito de golf mira para el lado y hay un cocodrilo gigantesco, como de 6 metros, y que tiene las patitas más largas que el cocodrilo normal. Por tanto, el cocodrilo trota. Era un perro. Oye, increíble. Y tiene una cola como doble. Y yo dije, este efecto especial. Y ladra. Y ladra. ¡Wow! No, es impresionante. Mide 6 metros. No. Está ahí, está ahí pedido, ¿ah? ¿Eh? Pero te un digo. Cocodrilo que iba trotando. Trotando, Marcelo, porque tiene. El cocodrilo es de pata corta. Sí, por tanto, tú le decís, venga, venga. Y se demora. Camina rápido, lo más. Camina lento. Como. Es, o sea, yo como Piero. No, como Piero con la canción de. El cocodrilo. Apuesto que después se. Ya puso, camina lento. Se puso de pie y quedó con los dos pies de atrás. Y ahí se puso. Y era un canguro. Era el lagarto Juancho. Oye, no, si es que la, pensando en él. Las imágenes son realmente desgarradoras. ¿Verdad que el lagarto Juancho andaba en dos pies, po, en dos patas? Sí, po. El lagarto Juancho. Ahí se está cantando.

salgan. Salgan del pecho los himnos y de la garganta los goles que nos guardamos durante tanto tiempo. Porque vuelve la roja, esa de la que todos somos parte. Y aunque esta vez no podamos salir, aquí estaremos, sacando himnos, gritos, goles, goles. Para volver a estar unidos, más unidos que nunca. Santander, incondicional auspiciador de todas las rojas. Se pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. 8:33 minutos y de nuevo la dirección meteorológica se burla de nosotros. ¿Por qué? No sé qué vamos a hacer. Nos da una temperatura de 20 grados. Mísera. ¿Por qué no más? ¿A quién le alcanza con eso? No se puede. Merecemos más, por supuesto. Bueno, oye, de verdad, el pase, ¿a dónde viene el pase? Espérate. Vamos. Desde hace días que venimos diciendo en nuestras pautas y estamos muy felices con Academia Emisor, ¿no? Ahí está, ahí salgué y estamos con un amigo de la casa, uno de los grandes, tal vez el más grande, ¿ah? ¿Y qué es parte de Academia Emisor, Felipe Bianchi? ¿Cómo está, Felipe? Grande, como dicen los argentinos, para viejo, como sinónimo. No. Grande por la admiración que te tenemos, querido. Oye, mucha gente interesada en estos talleres que está anunciando Academia Emisor, y tú tienes uno con un título realmente atractivo. ¿Cómo es el título? Porque es largo, pero ¿es El Legado de Eduardo Bambalé? El concepto es lo que importa, Marcelo. Ah, el concepto es revisar un poco... una idea que yo entiendo que es polémica incluso para el periodismo deportivo chileno, que es que hay un antes y un después del periodismo deportivo chileno de Eduardo Bambalé, para algunos para mal, para otros para bien. Claro. Desde mi criterio, para bien, porque cambió muchas cosas, y no solo en el periodismo, porque desde el periodismo él obviamente desde la intuición, porque no es que lo haya estudiado ni nada y siempre lo decía, pero tenía claros conceptos que son muy importantes en el periodismo, como el control del poder, digamos, como la distancia con la fuente. Bambalé hizo algo súper importante que llevó como al primer plano en la conversación, creo yo, y en eso se basa un poco esta especie de cursillo, seminario, no sé cómo llamarlo, que es Academia Emisor. Llevó al primer plano cosas que se conversaban solo entre pasillos, que uno lo conversaba así en el café, en los asados con los amigos, decía, oye, los jugadores igual parece que se dopan, ¿eh? Y a veces hacen cosas medias cochinas, y todas esas cosas que no se podían hablar, Bambalé desde el conocimiento, porque los vivió, lo empezó a contar, y eso cambió muchas cosas, fue corriendo un poco la frontera, la barrera. Ahora, pero tú sientes que a ti, por ejemplo, como periodista deportivo, ¿te cambió la perspectiva o era el bombalista de antes? Sí, no. Y bueno, yo trabajé con él 3 años en un programa, en una radio amiga, y me cambió muchísimo, porque no solo porque el tipo, creo yo que comunicacionalmente era impactante, podía estar hablando 2 horas solo y igual te parecía atractivo, y además tenía un humor y un manejo muy impactante. Pero fue corriendo fronteras que antes no se corrían. El periodismo deportivo chileno, Marcelo, que es más consumidor, que Marco seguramente de eso se debe acordar, era extremadamente condescendiente. No había ninguna crítica a los dirigentes, a si se entrenaba bien, se entrenaba mal, a si los entrenadores eran buenos o eran malos, a ciertas cosas que Bambalé, con peleas personales, fue cambiando completamente. La pelea de Bambalé para limpiar Colo Colo de dirigente bastante corrupto fue emblemática, o el Comité Olímpico. No funcionó en el largo plazo. Santander. ¿Cómo? No funcionó en el largo plazo. No, porque después vino el otro. Claro. Pero los que le tocaron a él, logró... Sí. Y con alto conflicto, que Bambalé tuvo como 85, y no estoy inventando el número, querellas, y son una lata, tenés que ir a tribunales, una locura, pero ahí les seguía dando adelante, inventó esto de los seudónimos, claro. Una cosa muy intuitiva que tuvo, porque los abogados le decían, ya déjate de decir que tal o cual es un ladrón porque te van a llevar de nuevo a tribunales. Entonces decía, ok, no voy a hablar de ellos, pero le voy a poner el seudónimo. Y ahí la gente va a saber de qué estoy hablando. Entonces empezó a hablar del cocodrilo, del hipopótamo, de Don Zata y otros nombres en la época que fueron bien importantes. Además, hay una cosa que hizo Don Valé que uno se lo olvida, y que es como fuera del trabajo de los contenidos o de los programas, digamos, que tiene que ver con cosas que cambiaron para siempre lo que pasaba en los estadios. Las camisetas rojas en los estadios son 100% Don Valé. Eso fue una campaña de él que había que ir al estadio no con cualquier ropa, sino con la camiseta de la selección. Así. El himno aullado, no cantado, también es parte de la campaña permanente por la radio de Don Valé, esta idea de que podíamos ser campeones y que íbamos a ser, que nos parecía tan absurda, tan megalómana en algún momento, pero que caló en el discurso de Vidal, de Sánchez y otros más, hasta que terminaron siendo campeones de algo, de la Copa América, digamos, dos veces. También es de Don Valé, y hay cosas así como detalles bien divertidos. Por ejemplo, Don Valé empezó a joder en algún momento cuando era gerente de Adidas, a que los equipos tenían que ir al estadio, concentrarse o viajar con trajes, como hacían los europeos, y no cada uno con su pinta. Antes no usaban ni siquiera el mismo buzo, era como cuando nosotros estábamos en el colegio, que cada uno iba como quería, digamos. Y esas cosas también las fue cambiando. Para algunos puede ser importante, para otros no, pero el punto de este análisis que evidentemente hay un antes y un después. Felipe, y en el curso, que entiendo que se trata de una sesión en que entonces vas a no solo a hacer una referencia a lo que significó Eduardo Don Valé para el periodismo deportivo y para el deporte, para el fútbol en Chile, también va a haber muchos recuerdos de una época, ¿no? De un momento del deporte chileno. Sí, incluso de la época de él como jugadora, porque también hay en eso polémica, como un personaje tan polémico, Eduardo. Los que nos acordamos, los que vivimos, los que lo vimos jugar, que somos suficientemente viejos para eso, tenemos una mirada al respecto de gente que dice, que tanto hablaba Don Valé, era re malo, y no era nada de malo, Don Valé. No. Desde mi criterio, era un volante muy moderno. Hoy día sería súper común lo que hacía, pero esto que hoy día se llama volante mixto, que marcan y crean fútbol, pese a ser volante de contención en el fondo, o número 6, como quieran llamarlo. Eso antes casi no existía, y él fue uno de los primeros en Chile, lo hacía bastante bien. Entonces, también vamos a recordar esa historia en la selección, en la U, en la Católica, en O'Higgins. Y para captar la atención, va a haber secretos, ¿cómo se llama? Secretos de camarín. Revelaciones que nunca se han sabido, de anécdotas. No, va a haber cosas que jamás, nunca nadie se imaginó. Perfecto, muy bien. Oye, no, lo curioso de esto es que estoy viendo, es muy loco que Don Valé haya fallecido el mismo año que Chile salió campeón de América. Es muy muy loco, muy decidor de todo, ¿no? ¿Antes o después? Murió el 18 de septiembre del 2015. Después. Ahí es donde ya había salido después, campeón. Con la meta cumplida, dice. Claro. Sí, es que esa generación dorada, que justo hoy día tenemos duelo con Perú, de lo que nos va quedando de esa generación, 5 años después, y donde hay un recambio un poco extraño, no tengo idea. ¿Cuál es tu percepción con respecto a lo que pasó 5 años después de Don Valé? ¿En cuál de los más amplios sentidos? En el de La Roja, en el de la selección, en el de esta generación dorada que jugó muy bien. Ha habido evidentemente un deterioro que tiene que ver con muchas otras cosas, no con la partida de Don Valé solamente. En el podcast del que da origen a esta academia, que es el emisor podcasting, que yo tengo uno que se llama Expediente Bianchi, hay un capítulo destinado a Don Valé donde salen grandes seguidores de Eduardo del Mundo del Periodismo, Fernando Pabs, Bernardo de la Maza, y Bernardo de la Maza decía, si Don Valé estuviera vivo, Rueda ya no estaría en la selección. Pero ha hecho tan mal que él, Don Valé, con su fuerza, con no sé qué, habría hecho imposible su continuidad. Puede ser, pero yo creo que los cambios que ha tenido el fútbol chileno, el deterioro, más bien vienen desde la cabeza, ¿no? Esto que todo lo que pasó después con Jadue y los dirigentes de esa época es la mejor señal de que algo nos hizo bien. En el mejor momento de Chile como selección, ganando 2 Copa América seguidas, recibiendo una cantidad de plata increíble, estando tercero en el ranking mundial de la FIFA por primera vez en su historia, todo eso se dilapidó. No se creó el centro de entrenamiento que había creado en vez de Pinto Durán, que es tan chiquitito, no se invirtió en las divisiones inferiores. Se robaron la mitad de la plata, digamos, no. Lamentablemente nada fue bien utilizado de ahí en adelante. Se echó de menos a Eduardo. Yo creo que sí, de alguna manera. Ahora, el peso que tenía él con esa generación es muy divertido, porque además le tocó convivir mucho con ellos. Ellos siempre dicen que desde que eran chicos en sus casas escuchaban todos los días a sus papás, no sé qué, este señor medio loco que decía vamos a ser campeón del mundo, vamos a ser campeón del mundo, y eso se los metió en la cabeza. Pero además tuvo cruces, y no sé si eso la gente lo sabe, que iba a hacer un pequeño adelanto, tuvo cruces con algunos de ellos en las vidas personales, porque la hija de Eduardo en algún momento fue polola de Jorge Valdivia. Y era la época, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Valdivia y Bocellur jugaban en la U de Conce, antes de que salieran al extranjero y todo eso. Y nosotros teníamos el programa en la mañana, y a Don Valé le encantaba, como vivían juntos en una pensión Valdivia con Bocellur, llamábamos por teléfono sin avisarle, como a esta hora, a la pieza donde dormían, y imagínate lo que era para Valdivia, que además no solo veía a esta super figura de las comunicaciones, sino que era su suegro en ese momento que lo despertaba en la mañana. ¡A qué no te dormiste, güey! ¡Qué notable! Oye, necesitamos, cambiando un poco de tema, pero aprovechándonos de tu sapiencia, ¿cómo hacer un pequeñísimo análisis del partido? ¿Eso vendrá lo de Sapo Livingston? ¿De su sapiencia? La sapiencia, sí, yo me crié por ese lado. Sí. ¿Cómo ve el partido hoy día? ¿Está muy complicado? ¿Podemos tener algún tipo de confianza? O la fecha, ¿no? Mira, yo creo que si uno le crea la historia, este es un partido que Chile lo tendría que ganar en cualquier momento, más allá de cómo están sus jugadores, más allá de cómo está el equipo, porque no solo Perú no ha ganado nunca en Santiago por los puntos, por clasificatorias, Copa América o lo que sea. Sino que esta fecha, que ya estamos medio acostumbrados a este tipo de clasificatoria, esta fecha que te toca con Perú de local y Venezuela de visita, normalmente para Chile significaba los 6 puntos. Si no fuera así, sería realmente complejo, porque la cosecha de la primera fecha fue bien mala, sí. Un punto más. Y Chile está obligado a ganar como local. Y yo creo que debiera ganar Chile el partido de hoy. Lo que sí nos hace dudar a todos es que en los últimos partidos de estos dos grupos de jugadores, digamos, Perú le ha pasado por encima a Chile todas las últimas veces. Le ganó 3-0 en la Copa América, le ganó 3-0 en un amistoso. Y eso básicamente tiene que ver, desde mi criterio, con que Perú es un equipo... No es que tengan mejores jugadores que Chile, yo creo que no. Pero está mucho mejor trabajado, sí, técnicamente, estructuralmente como conjunto, por Gareca, que desde que llegó a Perú le dio otro nivel. Que es todo lo contrario a lo que pasa con Chile. A mí Chile me parece que sigue teniendo buenos jugadores, por más allá que estén algunos más viejos que antes, obviamente. Pero es un equipo indescifrable, porque no ha logrado dar con un juego de conjunto que te deje más o menos tranquilo. Entran jugadores, las nóminas salen, te la juega un día por uno, después no está nunca más. Vargas fue titular en los dos partidos anteriores, ahora ni siquiera está en la nómina. Arias era el arquero titular para Rueda en la Copa América, en los amistosos, en todo, y ahora no es ni el cuarto arquero. Todo ese tipo de cosas, no sé si van a jugar 4-4-3 o 4-4-2. Es todo un misterio con Chile, lo que para mí revela, y una fotografía de que no está bien trabajado futbolísticamente. No hay una... Cuando un equipo está bien trabajado, te sabes la formación de memoria, sabes cómo jugar de memoria, te da lo mismo el rival que venga, porque dice vamos a jugar así, vamos a ganar igual. ¿Te acordás lo que pasaba hace 5 o 6 años? Te daba lo mismo quien venía, era un amistoso con Alemania, con Italia, con Brasil, con Argentina, sabías cómo iba a jugar Chile, sí, le tenías confianza, así que eso ya lo perdimos, sin lugar a duda. Entonces por ahí, claro que hay ansiedad y un poco de susto de que esto no resulte, no vaya muy bien, no resulte más. Querido, muchas gracias por este contacto, que estés muy bien, y te escuchamos entonces en la Academia Emisor, academiaemisor.cl. No, muchas gracias a ustedes por darme un espacio. Un espacio. Por favor, cuando quieras, tu casa, tú sabes. Ya. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao, abrazo. Era Felipe Bianchi, y recordemos que puedes encontrarlo en Academia Emisor, academiaemisor.cl, la evolución de aprender. Vamos a una canción. ¿Una canción para aprender? A ver. ¡Ay! Te pusiste, míralo, ¿ah? ¿Eh? ¿Quieres bailar también? Sí, unlucky for him again. He never had respect for holding all the oil? Is it worth the child dying for? Is it worth it? Long life is what we all live for. Then long life will come to pass. And you think you got it bad, money don't matter tonight. No, it sure didn't matter yesterday. Yesterday. Just when you think you got more than enough, when it all up and flies away. Fly away. That's when you find out that you're better. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Todo sigue igual. Todo sigue. Al final era un maestro Julio Iglesias, ¿eh? Ah, sí. Al maestro final. Julio Iglesias. San Diego, mi hijo Diego. Mira, hijo tienes Diego. Un Diego en la casa y por supuesto San Diego. Saludar a Diego Armando. Diego Armando. El Diego. Diego Campillo, que es nuestro también compañero de labores acá. Y, ¿quién más? A ver, voy a poner Diego. Diego Paulsen, el Diego, diputado, presidente de la Cámara. Diego Portales, ¿no? Claro que tiene un dueño edificio. De la universidad. Y un edificio. Un edificio. Que Diego, se llama así. Diego de Almagro, dueño de varias plazas. Diego Godín. Mira. El futbolista. Diego? Diego Rubio. ¿Quién es? Futbolista también. Futbolista. Diego. Diego Rubio. Ah, el uno de los ¿cómo se llama? Avengers. No. Backstreet Boys. No. En la era del hielo había un león, un puma que era Diego. Diente sable. Diente sable, Diego. Ahí tiene un Diego. Diente de Diego. Sí. Diego, perfecto, ¿no? Y Diego Boneta. Villadiego. Diego Boneta. Agárrame un trofeo, ¿ah? ¿Eh? Porque qué cantidad de cosas ganó. No, Diego Boneta, ahí. Muy bonito. Diego y sigo coroleando con. No. Diego Costa también. Ah, pero o sea, tiene oportunidades, Alexis, nuevamente. Ah, yo pensé que iba a decir, tienes oportunidades tú, nuevamente. Fíjate sí, Marcelo, tengo esto. La oportunidad. Y yo pongo acá Diego y me aparece Diego Churrín. ¿Quién es Diego Churrín? Futbolista español. Nombres hay. Mira. Nombres hay. Oye, el 13 de noviembre de 1940 se estrena la película Fantasía Extraordinaria. Con el música clásica ahí, la animación maravillosa. Sobre todo la escena donde va de vestido de mago ahí con Mickey Mouse. Las limpio. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. En 1979 el vicario general del arzobispado de Santiago, Ignacio Ortúzar, entregó al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Cortés, antecedentes que podían ayudar al esclarecimiento del caso de los desaparecidos de Paine. Esta fue el año 79, o sea que la iglesia estaba ahí tratando de colocar diligencias para la justicia en el patio 29 del Cementerio General, donde había restos sin identificar, ¿no? El conocido patio 29 del Cementerio General. En 1984, y por eso les mandamos un saludo cariñoso, aparece el primer ejemplar del periódico La Cuarta. El diario popular, ¿eh? Que 20 pesos costó. Tuvo hace algunos años un giro por esto de no cambiar el lenguaje y la cosa un poco misógena, qué sé yo. Y nosotros echamos de menos el poto de La Cuarta, ¿no? Decirlo. 20 pesos valía el primer ejemplar. mira, y el doctor Cariño, y también la columna del doctor Cariño, grande. Y titulares para el recuerdo siempre. El del perno. El del perno, hace que era robotilla y todas esas cosas. La tuerca. Eso. Y los de tipos del motel también, ¿no? Que también salieron todos después de un incendio. En 2013, se inaugura en Nueva York el rascacielos Four World Trade Center, la primera torre de oficinas que abrió en el mismo lugar donde estaba el World Trade Center. No en el exactamente mismo lugar. No, porque ahí ahora hay un memorial. Exacto. El 2015 una serie de atentados ocurre en diversos sectores de París, recordará, ¿no? Donde fue una banda armada de terroristas que fue disparando en cafés. El claro. Uno tras otro, murieron 137 y después terminaron 137. En... Sí, y terminaron en Bataclan, en esta sala de eventos. Ah, ahí es donde murieron más. Sí. No, increíble. Los documentales que están en Netflix y en alguna otra, en Amazon también, es una cosa realmente increíble lo que sucedió, ¿no? Porque uno lo puede ver. Bueno, eso. El 2018 falleció Lucho Gatica, uno de los grandes cantantes de boleros de todos los tiempos a nivel hispanoamericano y, por supuesto, de Chile. Lucho Gatica. En ese sentido. Bueno, el empresario Julio Ponce Lerú, que va a celebrar un gran cumpleaños. Ojalá alcance a comprar los petibuches y todas las cosas. Hombre, que tiene problemas. Guppy Goldberg está de cumpleaños, ganadora del Oscar por Ghost, donde actuó junto al ex ministro de Interior. Claro. Saludos para ella. 65, bebita, se está notando. El actor escocés Gerald Butler, que al final es bien parecido a Kiko, ¿eh? Es mofletudo. El de 300, ahí se hizo famoso. Claro. Pedro Reyes. Gran jugador. Gran. Unión Española, Universidad Francia de Chile, 98. La selección, Colo-Colo, por supuesto. Colo-Colo, es verdad. Y tampoco de Colo-Colo, el futbolista paraguayo Lucas Barrios. Que en realidad es argentino. Era argentino, pero jugó por la selección paraguaya. Porque, no, es paraguayo, pero todo el mundo lo conocía. Jugó por Colo-Colo. Hay un pero. Bueno, es como nuestro. ¿Cómo se llama? Albornoz. ¿No? Albornoz. Jugaste por. Otro. ¿Cómo se llama nuestro seleccionado? Que Mico. Es como Mico Albornoz, que es. Regio. Que canta la canción nacional como así. Y ahora hay un Backland. Hay otro chileno sueco. Background. Bueno, saludos para él. La Comisión de Constitución del Senado aborda el proyecto despachado desde la Cámara de Diputados por el segundo retiro del 10% de las AFP a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué pasa con eso. Parece que hay ya indicaciones. Habló Juan Pablo Letelier hace minutos y que dice algo que más o menos que Montes también decía: para los altos ingresos va a haber impuesto. Tributación. Ese sería el tema. Ya. A las 8 juega Chile. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿A las 13:15 sigo yo nomás o...? No, mira, a las 8 de la mañana Juan Eduardo Vargas, que es de Educación Superior, subsecretario, van a dar a conocer, junto a otra gente, el plan de aplicación de la prueba de transición 2021, las medidas de resguardo sanitario para esta evaluación que es en enero del 2021, recordemos. Mira, y esto es muy interesante, yo te pido por favor un mínimo de respeto. La Armada comienza las inscripciones para el proceso de examen de renovación de matrícula de salvavidas. Es muy importante. La caleta, recordemos, capacitada. Fue salvavidas en la playa de las Torpederas. El examen práctico cuenta con pruebas de 50 metros de carrera en arena hasta el agua y 75 metros de natación en estilo crawl. Ahí está. Mira, como guardián en la bahía. Oye, qué bueno esto. Bueno, vamos con la encuesta. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? No. 600. ¡No! ¡Un desastre! Es por eso que los ciclistas están botados. Porque nadie los pesca. ¡Qué pena! Los dan la espalda. Esta era la encuesta que iba a leer Gloria Hutz. Sí. ¿Cómo debiese protegerse la vida de los ciclistas en las calles para que no sigan ocurriendo muertes? El 5% dice que es controlando la velocidad, que es el plan del gobierno. Poner unos aparatos para controlar la velocidad. Así es. No. 5%. 8% dice que es una solución muy difícil, que no ve por dónde. Ya. El 40% con educación vial, tanto educación, los ciclistas como también la gente que anda en otros vehículos. Y el 47% dice que hay que invertir en más y mejores ciclovías. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Mientras tus hijos crecen, tú vas a crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada. Un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos. y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Te salió increíble. Muy bien. Gracias, ¿eh? Muy bien. Ahora continuamos con el tren programático de la mañana. Fibra. Viene Fibra con Carol Orejola. Fibra. Y nosotros nos encontramos otro día. Lunes. El lunes, ¿eh? Que tengan un estupendo fin de semana. Te vaya... En tu